Estamos con Nora Cortiña, concluido la primera jornada, el primer encuentro nacional contra la impunidad y la represión. Norita, queríamos consultarte tus impresiones después de finalizar esta primera jornada. Bueno, me parece bárbaro esta jornada, hoy, mañana y pasado. Me parece bárbara para ir poniendo en común las violaciones a los derechos humanos que hay ahora. Porque acá es lo de ayer y lo de hoy. Por más que lo de ayer va caminando con los juicios, pero no están tampoco los juicios como deberían, ¿no? Hay que seguir ahondando para ver de qué manera se puede avanzar y que sean un poco más rápidos, porque cada día o se muere un genocida y no llega a ser condenado, o también los familiares que buscamos verdad y justicia, también estamos también quedando en el camino. Pero también lo que me preocupa a mí también mucho es que ahora tenemos acumulado una serie de violaciones a los derechos humanos que es producto de la falta de justicia durante tantos años que tuvimos. Entonces hay que aceitar la justicia, hay que darle fuerza. No puede ser que se titulen justicia total o esos nombres ampulosos, pero resulta que la justicia deja mucho que desear. Entonces programar, a ver de qué manera se puede avanzar para llevar propuestas, que no sea protesta siempre lo nuestro, que en realidad nunca fue siempre protesta, fue propuestas permanentes, que escuche el gobierno las propuestas para salir de esta situación. En referencia a estos avances que se dan a veces en el ámbito de la justicia, que a veces es tan ajena a los movimientos, a los sectores populares, se habrá enterado que en Rosario se dio la condena a los asesinos materiales de los compañeros del Frente de Darío Santillán, Jeremías Trasante, Mono Suárez y Patón Rodríguez, los compañeros de Rosario, jóvenes compañeros. ¿Alguna impresión al respecto? Bueno, yo no me había enterado mucho, así que me parece que hay que seguir y que gracias a la movilización, gracias al colectivo de lucha, es que vamos consiguiendo, como los casos de Luz y Darío, como el himno americano, como los presos que teníamos en Santa Cruz, de ATE, que los liberaron. Yo creo que hay que reforzar una lucha colectiva permanentemente. Muy bien, muchas gracias, Norita. Gracias.